en el capítulo anterior de Un Marxista, la corte del rey Mauricio. Innovación, espectáculo, jugo de naranja, mandarina y centavos. Todos adverbios que, bueno, nos remiten a esta excelente serie que se llama Un Marxista en la corte del rey Mauricio. Es la verdad un programa muy bueno. La verdad, chicos, los quiero mucho. Me parece que están haciendo un esfuerzo de producción enorme. Y nada, los quería invitar al capítulo de hoy, que bueno, tengo entendido que no hay ningún audio de lo que pasó antes, pero básicamente aparecí yo, que venía de internet, y ahora soy como la nueva estrella, luego comodín. Así que nada, entre tanto aprovecho, si quieren comprar alguna esencia para sus aromatizadores de aire, ¿no? Bueno, los tengo perfectamente aquí organizados, así que cuando quieran pasen, no hay problema. Y les muestro todo el catálogo de nuevas fragancias. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo menino bailando, bailando, bailando. El niño Josema, héroe de nuestro indescriptible sketch, no puede estar más confundido. Luego de haber aceptado la invitación al programa Arte la Victoria Siempre, conducido por Rodrigo, el iconoclasta vendedor de fragancias para aromatizadores, fue literalmente raptado por el profesor Strazonovich. En su aparición, el ambiguo profesor anunció que Josema había errado el camino, casi como Gustavo Luteral al rechazar conducir Videomatch. ¿Podrá el profesor volver a encaminar a nuestro guerrero cronosocialista? Detalles menores que perfuman esta serie intrascendente llamada Un Marxista en la corte del rey Mauricio. Óigame, mi profe, este lugar donde me ha traído. Yo estaba muy cómodo probando las mieles de conocimiento público en la entrevista televisiva. Y ahora ni siquiera sé dónde estoy, mi profe. Silencio, Josema, silencio. Acabo de salvarte, de convertirte en un engranaje más de esta oscura máquina capitalista que solo crea fetiches inhumanos para después mostrarlos como celebridades y atontar a las masas con detalles tan poco importantes como con quién salen o cómo llevan adelante sus prácticas sexuales. Mi profe, tiene algo que ver con usted siempre saliendo de un closet. No, Josema, a veces dudo que haya sido la mejor opción para realizar esta compleja gesta. Todos estos días te he visto ir de un lado al otro y desaprovechar oportunidades de enorme trascendencia para colarte en la familia real. Para empezar, te has hecho amigo del idiota de la familia, ese tal Javierico, que lo único que hace es contar las estupideces que aprende en la UADE. Puede ser mi profe. Pero es el único que me presta atención y me escucha. Y además, siempre está preocupado por mi bienestar. Mi bienestar. ¡Josema! ¡Josema! Que te haya dado una bolsa de chupetines pico dulce para cenar el otro día no significa que esté preocupado por tu bienestar. Casi te diría que es una forma muy sutil de señalar que sos mucho más pobre que él. Eso es imposible, mi profe. Es imposible. Siempre que salimos pago yo. Mire hasta qué punto no cree que soy pobre. Es más, el otro día le compré el regalo que él le va a dar a uno de los miembros de la corte para su cumpleaños. No sé, un tal Adolfo, o Alfonso, o Alfredo. La cuestión es que yo puse billete tras billete para evitar que mi amigo quedara mal. Alfonso, has dicho, esto se está poniendo mejor, Josema, desde que te mandé con mi máquina del tiempo a la Argentina de 2016, desde Cuba de 1966. ¿Cuántos datos? Esta es la mejor oportunidad que tenemos para conocer los espacios en los cuales los miembros del grupo de Mauri se mueven, y menos mal que hago esta reposición para entender dónde estamos. Muy bien, mi profe. No sé por qué tiene esa manía de repetir todo lo que le pasó antes de la serie en esta conversación. Pero se lo tomo, mi profe, que lo respeto y lo quiero mucho, mire. Okay, deja el metadiscurso y dame cuál es su regalo, cuál es. Y va a ser muy difícil cogerse de esa fiestica, mi profe. El regalo es una banda de muchachicos que se quitan la ropa mientras baila semidesnudo. No seas pobre, idiota, Josema. Es básicamente lo que hace siempre, desnudarte y bailar. Esta oportunidad es inmejorable. ¿Y cómo es eso, mi profe? ¿Cuál es el plan que usted tiene ahí en su entremés? Por fin, tenemos una chance concreta de entrar en la corte por la mejor puerta posible. ¿Cuál es esa? El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. ¡Oh! Rápido, vayamos a tu cuartucho de 11 a diseñar los planes de esta perfecta infiltración. Esta vez, tus bailes semiafricanos rendirán una plusvalía que será arrojada a la cara de esta cruel burguesía financiera. ¡Dato, dato! Sí, sí, sí, te bajamos todo el capital en un solo sketch. Ahora que tienen una oportunidad para entrar en la corte, el profesor Strazonovich y Josema diseñarán el mejor plan posible para agradar a sus miembros y así convertir a nuestro héroe en el negrito simpaticón que todo adinerado quiere tener cerca. Claro, siempre y cuando sea para hacerle masajes al burgués, bailarle unas zambas o traerle jugos de sabores exóticos como en cualquier all-inclusive del país más tercermundista que el nuestro. ¿Podrán lograr su objetivo? Dudas parciales que serán respondidas en el polémico próximo capítulo del sketch que 9 de cada 4 oyentes detesta. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.